compañero de Isma. Sí, estamos en contacto con Débora Cerruti para charlar un poquito de lo que va a ser la presentación del libro Ideas Menores, Pensar con los Pies en la Tierra. Bienvenida, Débora, a Noticias con Mate. Hola, muy buenos días, gracias ahí por la escucha y bueno, por el llamado. Lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿qué es esto de ideas menores? ¿Por qué, digamos, esto de buscar sintetizar esas ideas que se nos cruzan por la cabeza, que a veces pensamos que son chicas, pero en realidad pueden cambiar el mundo? Sí, bueno, nosotros partimos la propuesta que hicimos desde la cátedra que arrancamos el año pasado, y el nombre justamente del proyecto Ideas Menores tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Con poder salir un poco de estas grandes teorías y poder pensar en las reflexiones que se van generando en los mismos territorios que están en lucha, en resistencia. Creemos que ahí hay una gran cantidad de conocimiento que se genera y de reflexiones que nos permiten habitar este mundo en crisis, y que son justamente esas las que queríamos poner en debate. De ahí un poco la idea, que se acompaña del pensar con pies en la tierra, ¿no? Y de ahí fue también que surge toda la invitación a organizaciones sociales y medios libres y alternativos para poder poner en diálogo esas ideas que venimos construyendo. Claro, porque a veces uno suele pensar que las ideas vienen de grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Que nacen en las aulas de las universidades o en grandes debates, y en realidad hay saberes populares que construyen. Claro, como vos decís, bueno, de hecho, si pensamos en el feminismo, ¿no? Y las construcciones que venimos haciendo del feminismo, la mayoría de ellas parten desde la experiencia y no desde la teoría. En realidad es eso, primero proceso de experiencia para poder construir las teorías o estas ideas que nos permiten seguir caminando también. ¿Y qué nos espera o qué vamos a encontrar mañana a partir de las 19 aquí en Cooperativa Voces? Bueno, como te decía, el año pasado nosotros hicimos todo un proceso de varios meses en los cuales invitamos a varios docentes y conocimos diversas experiencias organizativas en Córdoba capital y fuera de la ciudad también, y a partir de ahí hicimos este material que consideramos es un material de educación popular que busca tejer todos los conocimientos e ideas que se fueron construyendo a lo largo de la cátedra y que tienen forma en este libro, un libro que propone, es una propuesta visual muy fuerte, también hay un montaje ahí entre textos e imágenes que permite acercarnos mucho más fuerte también a estas ideas menores, y que vamos a estar compartiendo con ustedes. En Córdoba ya hicimos una presentación, nosotros ahora de hecho estamos yendo para Andalgalá, ahí en el marco de las 500 caminatas por la vida, territorio en resistencia, en lucha desde hace tantos años contra la minería cielo abierto, y bueno, también en La Rioja capital, ¿no? Mañana sábado vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Y se puede hablar de alguna suerte de coincidencia entre las distintas ideas y movimientos sociales que han podido charlar? Digo que si pueden elaborar una suerte de coincidencia entre los distintos colectivos y luchas que han y saberes que se han formado en el terreno. ¿Coincidencia, decís vos? Sí, sí hay algún hilo conductor entre lo que se fueron, lo que fueron viendo ustedes para elaborar el libro. Pero tengo un segundito. Sí, en realidad no sé si coincidencia es la palabra que nos sirve para pensar. Sí, hemos visto que a partir de juntarnos, bueno, el año pasado en la cátedra participaron alrededor de 30 medios y organizaciones sociales. La mayoría de distintas provincias, muchas de Córdoba, Córdoba capital, la provincia de Córdoba y otras provincias, con esta idea también de tejer estas ideas por fuera un poco del centralismo porteño, ¿no? Que a partir de ahí vimos la necesidad de formación, de autoformarnos. Creemos que la cátedra fue un espacio de formación política bastante fuerte y que sí entendimos y vimos que se generaron más que coincidencias, mucho debate en torno a reflexiones que sí venimos haciendo en los distintos medios, y que en ese punto fue posible compartirlas, ¿no? Que es eso, por ejemplo, las reflexiones en torno a cómo nos atraviesa el extractivismo, cómo nos atraviesa el colonialismo, cómo hacemos para hacer imágenes, por ejemplo, de manera no jerárquica, tratando de mantener una mirada recíproca con quienes fotografiamos. Las reflexiones en torno a cómo habitamos nuestro feminismo, ¿no? Pensando en la diversidad de feminismos que hay. Surgió mucho poder reflexionar en torno a experiencias concretas, conflictos que hemos tenido dentro de las organizaciones, y fue justamente esta instancia de diálogo que nos permitió, no sé si sortear esos conflictos, pero sí al menos generar posibles caminitos, ¿no? No sé si respondo un poco a tu pregunta. No, está bien, sí, sí. Hola, Débora, Emilia de acá. No, sí, o sea, partir de las experiencias, esto que decís, partir de las experiencias, no sé si se llaman individuales o como miembros de distintas comunidades, ponerlas en común, interactuar y enriquecer la mirada, ampliarla y así poder accionar desde el lugar donde estamos, ¿no? Accionando desde las organizaciones o donde estemos. Yo entendí eso, ¿no? De poder ampliar. Y, por ejemplo, como la actividad que hacemos hoy, acá está la compañera operando, la compañera Cuni, hoy acá en nuestra cooperativa tenemos una instancia de lectura, se abre, digamos, un espacio de lectura feministas también para convocar a las mujeres. Y ella fue una de las que participó de esta cátedra libre, una de las compañeras que participó ahí en La Tinta de esta formación. Así que, bueno, yo pienso que esas puertas o caminitos que vos decís están empezando a verse. Y, bueno, vamos dentro de acá la radio... De la cooperativa se propone este espacio, ¿no? Se abre este espacio. Sí, bueno, nosotros más que agradecidas también de que abren ese espacio de la COPE para ir a presentar el libro, para poder seguir dialogando, y bueno, todos invitados, ¿no? A poder poner en común las reflexiones que venimos haciendo y a compartir eso, que para nosotros es como una gran alegría poder tener este libro, este papel, ¿no? Con todo lo que implica poder tener una sistematización en papel, creemos que va a ser como un disparador de muchos diálogos también. Buenísimo. Bueno, entonces seguramente nos estaremos viendo mañana a las 19 acá en la cooperativa, y bueno, compartiremos el espacio y estos saberes compartidos para todos. Bueno, les esperamos. Muchas gracias ahí por el llamado, nos vemos mañana. Muchas un abrazo gracias. Fuerte para todos ustedes acá, la gente de Galá, te mando un saludo. El resto de las compañeras. Buenísimo. Muchas gracias, Débora. Chao.